horizonte se aleja más y más. Toda la tierra ahora es tu país. Todo el espacio abarca tu mirar. ¿Quieres creer en algo? ¿Alguien vas a esperas buscando la verdad? Tus pensamientos los sientes estallar.